de las prácticas que hoy tienen los sindicatos, que, o sea, de trabajadores docentes y trabajadores no docentes, difieren muchísimo de las que... Exacto. Digamos las que querían a Chemi Miguel, claro. Y de alguna manera se vuelve un homenaje muy sentido, muy importante, pero vacío del contenido concreto de cuáles eran las prácticas sindicales que impulsaban, cuál era la universidad que querían. Claro, claro. Digamos el gremio, la actual conducción que ganó las elecciones hace poco, el gremio de Atulp, la lista verde. Que exactamente. La verdad, sí, como decías vos, bien, no coinciden mucho con lo que es este homenaje, para decirlo de algún modo. Eso se vio también un poco en el acto, en el sentido de que fue un acto muy emotivo sobre lo que pasó en los 70, muy interesante, pero que no tocó absolutamente nada de qué implican, no sé, qué prácticas sindicales proponían y qué implican ahora, o cuál es la lectura de la realidad actual, digamos, ¿no? Y de cómo retomar sus nombres tiene que implicar algo para pensar nuestra universidad hoy y nuestra realidad hoy. Bueno, de eso nada del acto. Darío, está bien interesante este tema, este homenaje. ¿Lo podés preparar para otra columna, para hacer un repaso y un contexto histórico sobre Porque la verdad que es un tema que me interesa mucho también. Bueno, te dejamos ya comprometido. El lunes que viene, no sé si te vamos a tener acá presente, tendrás una... Se viene una semana brava. Sí, ya estoy con una semana difícil, el lunes va a ser peor. Descansa un poco, Darío. Descansa. Bueno, y después contanos sobre ese pro de esa apuesta que estás preparando. Que nos interesa. Bueno, si quieren participar ustedes o cualquier oyente, se comunica conmigo, pone 30 pesitos y va a haber un post interesante. Bueno. Dejamos bueno. Pasado el comentario. Nos despedimos y quizá te vemos o hablamos el lunes que viene. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por estar igual con el teléfono. Un abrazo. Ahí escuchábamos a Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de aquí de La Plata, y también integrante del programa. Nos hablaba un poco sobre lo que está sucediendo y lo que va a suceder la próxima semana en las diferentes facultades de aquí de la ciudad, porque se vienen las elecciones. También vamos a estar hablando un poco la semana que viene. Acordate que te podés comunicar al 4516917. También lo podés hacer en nuestro Facebook, que es Baldosa Floja. Ahora escucha un poco de música, se viene La Tierra del Gitano, que lo hace Color Humano. Hoy, en Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Aunque falta un tiempo para las elecciones de 2015, el reloj electoral ya se puso en marcha. Quédate en Baldosa Floja y conocé a los posibles candidatos de las distintas fuerzas políticas de la ciudad. Ya estábamos escuchando la nueva artística de esta sección que de a poco viene creciendo. Me gustó. Está lindo. Está buena. Agradecemos a Karin que nos dio una manito. La verdad que salió lindo, después lo vamos a ir puliendo un poquito, pero salió bastante bueno. Podemos pedir más. Podemos pedir más. Y creo que sí, que se copa. Lo puede hacer. Como bien decía Karin y como bien venimos hablando hace ya un tiempito, vamos a ir conociendo a los diferentes posibles, vamos a decir posibles, candidatos de aquí en la ciudad de La Plata. Y en el día de hoy tenemos un candidato amarillo. ¿A quién tenemos? Tenemos a Garro. Garro. Que digamos, vamos a hacer como una biografía. ¿Garro, ¿no? O Garro. O Garrón, le dicen algunos. Un Garrón, claro, malo, ¿no? Claro. Bueno, depende de cómo puedan utilizar su apellido. Se puede utilizar de diferentes modos. Julio Garro nació aquí en la ciudad de La Plata en el año 1972. Fue candidato en el año 2007 por el PRO, cuando estaba esa fusión con el Colorado de Narváez, ¿te acordás? Ya en el año 2007, que la verdad no tuvo una fuerza muy grande porque no sacó una gran cantidad de votos. Julio Garro es egresado del Colegio de San Luis. Marista. Un marista, digamos, yeah. Hemos conocido aquí en la ciudad de La Plata como los maristas. No sabemos si había jugado el rugby o no. Puede ser algún dato. Te mandaste una buena investigación. ¿A dónde se sacaste todo esto? Y uno lo consigue. Uno lo consigue. Digo, es periodista, ya vale el título. Vale el título, ¿no? Se recibió de abogado. En la Universidad Católica de aquí de La Plata, no la Universidad Nacional, en la Universidad Católica, que tiene sede allá por calle 13, 57 y 58, si mal no así recuerdo. Así es, frente al Ministerio de Educación, va la dirección, sí, de escuela, digamos. Ahí en la que sigue. Es casado, es padre de tres hijos y, digamos, porque estamos hablando de él, es presidente del PRO de aquí en La Plata y es apoderado legal en la provincia del partido. Ah, alto, Es alto un cargo, pero cargo bastante, bastante importante, puedo decirlo de algún modo. En 2009 fue electo diputado provincial por el bloque PRO peronismo, así que tiene un poquito de historia y ahora es uno de yo los posibles. ¿Abogado? ¿Qué habrá ejercido, no? Laboral no creo. Bueno, capaz que sí. No. Depende, sí. ¿Qué habrá hecho? Depende, ¿no? Este, hay una nota de Realpolitik, uno de los portales de aquí de la ciudad, que lo empieza. El macho platense siempre se ha caracterizado por ser poseedor. No, ¿dónde está eso? De una particular impronta. Por esa razón y porque la política es mucho más que simplemente roscas, propuestas y enfrentamientos electorales, desde Realpolitik inauguramos un ranking, bueno, de los posibles dirigentes más facheros de aquí de la ciudad. Imagínate lo que es esa nota, ¿no? Para eso, pero ¿es una nota en serio? ¿A dónde va el candidato Amoretti? ¿En qué, dónde lo ponemos? El Colo, tirame del 1 al 10. No. Acá lo encontré, que estoy buscando la compu que me mandó José. Dice, ah, es verdad todo esto. Yo pensé que era un chiste, que era un invento tuyo. Yo creo que un quinto puesto, si te ponemos entre los candidatos, digamos, Arteaga, digamos, Melzi. No me quieras lanzar, digamos, de la radio, ¿no? Las chicas, me parece que ha subido un poco la platea femenina, te da hablado un poco más, ¿no? Después de la candidatura, sos un hombre de política que a las mujeres le interesa. Colo, ¿puedo mirar el audio? Porque esto se... Ahora vamos a escuchar un audio de Julio Garro de 2007, digamos que es el spot de las elecciones de 2007. Spot, a ver qué es lo que decía Julio Garro, el precandidato por el PRO de aquí en La Plata. Por primera vez hay una opción. Por primera vez en la ciudad de La Plata vas a poder elegir y no solo ir a votar. Yo, Julio Garro, soy candidato a intendente por Unión PRO. Y voy a ser el nuevo intendente porque con gestión nuestra ciudad va a cambiar. Porque somos una fuerza de cambio real. Porque somos una fuerza de cambio constructiva. Porque junto a Francisco de Narváez y Jorge Macri vamos a seguir el cambio que ya comenzaron Mauricio y Gabriela en la capital federal. Ya está bueno Buenos Aires. Ahora va a estar buena nuestra ciudad. Julio Garro, intendente, ¿no? Ahí con... Como le faltó lo último. Está, música solemne. Muy, estaba muy medio afónico. Sí, no sé si tenía muchas ganas de hacer el spot. No. Un poco forzado le salió. Pero bueno, nosotros nos remueve todo, ¿no? Pero no sé, no me gustó mucho el spot, la verdad. Algunas ideas faltarían, alguna propuesta, pero bueno. La verdad que tiene dinero y se va posicionando lentamente dentro de las internas del PRO, porque también hay otros precandidatos del PRO intendente. Perdón. Y bueno, lo podríamos llamar un día. Yo me animo, lo llamamos, le invitamos un debate. Hay que invitar a todos. Pero vale aclarar que también hay otro referente radical, hay que decirlo, sí, que también está buscando el sello del PRO para, del PRO, ¿no? Del PONO, para presentarse a intendente en la ciudad, que es Panela. Panela, mirá. Panela, el que ubica, que está, que ya tendremos que hacer una especial para Panela, con estas producciones no alcanza, que hace vos, no con estas programa. Investigaciones. No hay muchos candidatos de intendente. No nos alcanza pero el programa con Panela. Parecería que los dos grandes referentes locales que se disputarían el sello del PRO para la candidatura de intendente serían Garro y Panela. Hay una lucha, muy, digamos, una lucha interna en el partido con otro de los líderes, que es Julio Irureta, Irureta. Ahora está en la parte de lo que es el gobierno de Juan Sebastián Verón en Estudiantes de La Plata, que te acordás que estuvimos hablando que le dio el, ¿cómo se llama? El alquiler, ese local que tienen en calle 8 y 53, es un poco amarillo la gestión también. Sí, se la prestó, sí, Veronista, digámoslo de algún modo. Tiene un, digamos que es la gestión veronista, mirá que es, para mí es un crack, yo lo voté, digamos, esperemos que. Hace que lo votaste Irureta vos, a la gente del PRO, ¿no? Uno se equivoca, pero bueno, en lo que estaba enfrente era bastante feo también. Así que entonces para resolver esta interna quedaría Panela, Garro, Irureta. Panela, Garro, Irureta. Así que esperemos, ya hemos presentado uno de los nuevos posibles, uno de los potenciales candidatos para el año que viene, el 2015, que se viene bastante, bastante fuerte. Y digamos también que en una de las últimas encuestas, que no sabemos bien qué le hace, porque si empezamos a desmenuzar un poco, dice que Pablo Olvera es el candidato a ganar las elecciones aquí de nuevo en la ciudad. ¿Qué nos queda? Veremos, veremos. No seas pesimista. Me gustan estas investigaciones, las hace acá nuestro casi licenciado, porque casi el miércoles licenciado se recibe. Dígame, licenciado. Estas investigaciones y producciones que están buenas, ¿no? Me parece bueno, que están buenas. Le vamos y aparte metiendo... siempre nos terminamos riendo de los pobres candidatos y en este, no, caso, no, pero... en este caso el audio era para reírse mucho. Está bueno que la gente los conozca. Nosotros le podemos dar nuestra mirada, obviamente, siempre subjetiva. También un poco objetiva de algún modo, porque queremos que el oyente lo conozca y sepa quién es este candidato. Así que invitamos a la gente que escuche a las próximas emisiones, que va a ir conociendo a los nuevos candidatos. ¿Qué tenemos para escuchar ahora, Leandro? Ya lo sabes, de Sky. Estás cautivo en la red y no puedes despertar. Tu truco de ayer por la venta. tan adivinas. Hay un lugar especial, en tu habitación, y en tu mente hay un jardín. Piensas que nada es real, que solo es tu imaginación. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Volvemos a Baldosa Floja, ya con nuestro invitado en piso, ya sentado dentro de la radio, con el aire acondicionado, disfrutando un poco. Y estamos con Carlos Ayman, quien pertenece a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de La Plata y también participa del espacio Justicia Ya. Y trabajó mucho y participó del juicio a la Cacha, que finalizó el viernes, finalizó con un fallo y condena a 15 represores civiles y militares, y la verdad que fue un acto importante porque fue un paso adelante hacia la justicia y hacia la verdad. Sin embargo, todavía falta mucho y tuvo muchas dificultades y llegó después de casi 40 años, muchos años de lucha, por supuesto de diferentes organismos, de diferentes organizaciones, principalmente de organismos de derechos humanos, pero tardó mucho, llegó y todavía falta. Así que, Carlos, gracias por venir a comentarnos. Gracias. Y a participar del programa. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, un saludo a todos los oyentes. Y en realidad, corregir la información un poquito. La condena fue para, en realidad eran 21 los imputados y 15 fueron, claro, las condenas a perpetua. ¿Y las otras? Después hubo 4 a entre 12 y 13 años, entre ellos estaba Claudio Grande, este hombre que la defensa de él ejercida por el doctor Locino, que fue en su momento uno de los defensores del cura Grásico, para que se den una idea. Sí, un personaje conocido de la ciudad. Exactamente. Un mapa en la cabeza. Sí, sí, además muy histriónico y cuya digamos estrategia era demostrar que Grande no era Grande, que Grande no era Pablo en realidad, que el Pablo que todos los compañeros que estuvieron en la cacha denunciaban como represor, como era tortura. Para hacerle acordar a la audiencia, ¿era el veterinario? Exactamente, claro, en el momento. Digamos, entre comillas, ¿no? Claro, era no de profesión veterinario. En su momento, en el momento en que se juzgó en el año 77, él era estudiante de veterinaria, pero fundamentalmente era personal civil de inteligencia, ¿no? O sea, dependiente del destacamento 101, el que está acá en 5578. Grande fue condenado a 13 años, si mal no recuerdo, 12. Condenas que, bueno, hoy vamos a empezar a charlar en el espacio en Justicia Ya, que en general, por supuesto, consideramos en principio una victoria de todo el pueblo en lograr que haya juicios, una victoria popular en lograr, después de mucho tiempo, que se reconozca que lo que sucedió en la Argentina fue un genocidio, una victoria, o sea, hoy ya nosotros primero desde Justicia Ya lo decíamos en Soledad y medio nos trataban de locos, de cómo íbamos a decir eso, que eso iba a retrasar los juicios, y bueno, ha sido un avance. Hoy hasta la fiscalía pidió por genocidio y bueno, así fue el fallo, una victoria parcial en el sentido de que seguimos asistiendo a juicios parciales, valga la redundancia, juicios que, por ejemplo, la Cacha, un centro clandestino de detención que funcionó a pleno desde el año 76 al año 78, y a este juicio solo se juzgó y bueno, y a la postre se condenó solo los represores que actuaron en el año 77 y los casos que estuvieron en el año 77. ¿Y por qué? ¿Por qué solo un año? Y no todo el siglo, todo, porque después fue derribado por los mismos militares, ¿no? Exactamente. Bien, es una pregunta realmente hacerse por todo el mundo, ¿no? Sí, por todos nosotros y por todo el mundo. Lamentablemente la respuesta que encontramos, o digamos, la consecuencia primera que podemos afirmar de esta situación, es que esta parcialidad en el juicio, es decir, este juzgamiento de una sola parte de la actuación de la Cacha, es realmente funcional a la impunidad. Porque, ¿qué pasa? Durante este periodo ya pasamos, como vos dijiste hoy, unos 39 años, ¿no? 40, casi. 38. Ya pasamos más de 10 años desde que se abrió la causa. En realidad, las primeras denuncias sobre lo que fue la Cacha fueron hechas en Brasil. El foro de. No sale el foro de San Pablo, pero no es. Sí, es el. Un espacio de la iglesia, ¿no? Sí. Un foro episcopal. Sí, de protestante. Ah. Es un organismo que tiene un nombre que ahora no recuerdo, pues ya me voy a acordar. Es el alemán que avanza. Pero bueno, no. Un organismo que recibió a muchos compañeros que debieron exiliarse. Y bueno, y de allí se hicieron las primeras denuncias sobre este centro clandestino de detención, inclusive en la misma dictadura. Después el primer reconocimiento a la Cacha creo que es del 2004, o sea, más de 10 años, o 10 años. Y bueno, y hemos llegado a este juicio parcial que es realmente, repito, es un triunfo los juicios. Pero también tenemos la parte de que al ser un juicio fragmentado, como todos los juicios, que hemos tenido hasta ahora, en menor, mayor o menor medida, son funcionales a la impunidad, es decir, a la impunidad biológica. Hay muchos de los represores que van muriendo sin llegar a haber pisado siquiera un tribunal. Muchos de nosotros ya somos, digo nosotros, pues, como testigo, como querellante y como víctima, ¿no? Muchos de nuestros compañeros también vamos siendo grandes y vamos ya teniendo problemas de salud, y demás. Muchos familiares y madres que van falleciendo, una cuestión biológica, ¿verdad? Y bueno, todo esto es directamente funcional a la impunidad y es lo que nosotros siempre atacamos, nosotros siempre nos oponemos a las elevaciones a juicio, a la aceptación de los juicios parciales, pero paralelamente los aceptamos, porque si no quedamos afuera de los juicios. Claro, si no, entonces obligan a elegir entre lo... esto o nada, digamos. Claro, es decir, nuestra elección es obligada. Para poder participar en los juicios tenemos que aceptar, aunque siempre presentamos escritos donde nos oponemos a la elevación parcializada. Pedimos que se complete. Lo de la cacha además es una vergüenza. Nosotros ya muchísimas veces habíamos pedido al entonces juez Blanco, que era el que tenía la causa, y la secretaria, que era la secretaria Cotter, de que se complete la instrucción. No faltaba mucho, en realidad estaba casi completa. Y en un momento lo que nos contesta la secretaria Cotter si no fuera trágico sería risible. Nos dice no, que ella está muy ocupada y que ahora se iba a ocupar del centro clandestino de detención que funcionó en 1960. El centro clandestino de detención que funcionó en 1960... La parte de infantería. Exactamente. Sí, registro a la persona que tapeaban ahí las ventanas. Infantería, claro. Sí. Es decir, no tiene el más mínimo avance. No tiene absolutamente ningún avance. Y con ese pretexto no se elevó, no se completó la causa. El tema, insisto... Esto produce que una y otra vez los testigos tengan que ir a declarar por las mismas cosas, claro, por años diferentes. Y además, esto, además de ser funcional a la impunidad, es funcional a un incidente que pasó el otro día y que no sé si se han enterado, que es aquel famoso papelito, es decir, el Checolás, estando en el momento que le dictan la sentencia a perpetua, escribe en un papel de su puño y letra el nombre del compañero Jorge Julio López. Sí. Y del otro lado del papel decía desaparición. Una provocación. Terrible. O sea, una provocación y una amenaza a todos los... Claro, él lo que se quería levantar y llevárselo al... Exactamente, él quería llevárselo a los jueces y un... Lo tenía guardado, ahí comentaba, creo que era el periodista de InfoJus. El de InfoJus es el que lo ve, sí, León. La foto, y lo tuvo guardado todo en la última parte del juicio, abajo de la pierna. Y lo sacó, pero en el momento de entregarlo él escribe de nuevo, del otro lado. Ah, bueno, eso no. Porque el papelito la cara tenía ya escrito López desaparición y del otro lado lo escribe él de nuevo. Que es ahí donde el milico que lo está cuidando lo para. Claro. Inclusive se escucha en un momento que Rosaski le llama la atención, que le dice Checolás, y el milico que lo sostuvo. Ahora, digo, estas amenazas, es decir, no son menores. Uno dice, bueno, son unos viejitos. No, nosotros, como venimos diciendo desde un primer momento, sospechamos que Checolás es uno de los autores intelectuales de la segunda desaparición del compañero López. Y Checolás y la bonaerense, donde había más de 9.000 miembros. En el momento del 2006, año en que desaparece el compañero, más de 9.000 miembros que habían pertenecido a esta negra del genocidio durante 1000, prácticamente todos habían estado bajo las órdenes de Checolás. Y nosotros sabemos, es más, si nosotros hemos escuchado que todavía muchos, cuando se refieren, aún hoy, cuando se refieren a Checolás, se refieren como jefe. O sea, ellos lo siguen considerando su jefe. Yo fui

Me voy por ahora y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Continuamos al aire aquí en Baldosa Floja. Lo tenemos a Carlos, que gracias, se ha acercado los estudios aquí de Radionauta. Él es integrante de la asociación Ex Detenidos y Desaparecidos y estuvo también en todo lo que fue el juicio de La Cacha, un juicio importante que, como bien decías vos, Carlos, se han condenado a 15 represores, algunos 15 perpetuas y más otros con diferentes años. ¿Qué vos decías? ¿Qué se puede dirimir, ¿no?, de esto? ¿Qué se puede decir de este juicio? O sea, es un juicio largo, un juicio oral, público, que se fue dando diferentes situaciones, como veníamos hablando la última esta con lo del papelito de Checolás. ¿Pero qué pueden decir ustedes como asociación, también como Justicia Ya? ¿Qué pueden explicar de este juicio? Y nosotros consideramos, como decía hoy, que esto es un paso adelante. Nosotros consideramos que hay un poco más de verdad, porque en realidad los juicios más allá, obviamente que buscamos el castigo, castigo en con prisión perpetua, cárcel común y de cumplimiento efectivo. Pero más allá de eso, además son la construcción de la verdad. Digamos, ese es el segundo objetivo que históricamente, en proyección, va a ser el más importante. Sin duda. La construcción de verdad, ¿no? Yo coincido plenamente. Y sobre ese punto, ¿vos qué percepción tenés respecto al resto de la sociedad, ¿no? Porque nosotros, bueno, yo también milito, digamos, estamos en tema, hemos seguido muy de cerca el juicio, pero ¿cómo crees que pasa esto por el resto de la sociedad? ¿Cómo lee estos juicios? ¿Qué importancia se le da? Si esto aporta, ¿no?, una construcción sobre lo que pasó en los 70, que creo que va superando la teoría de los demonios, pero por lo menos para mí, a veces ubicarlo simplemente en lugar de víctimas también es insuficiente. Hay toda una construcción sobre la historia argentina y sobre esa década que se modifica, pero no sigue exenta de contradicciones. No, obviamente. Es decir, y vuelvo a una palabra que se llamó y se llama genocidio. El genocidio tiene sus prolegómenos, es decir, tiene sus preparativos, que tiene, digamos, está estudiado científicamente, cuáles son los preparativos, pero además, que, y a esto por ahí viene más la pregunta, tiene sus consecuencias. Digamos, sería impensado en este país, bueno, ustedes son chicos, pero desde nuestra perspectiva de los 70, sería impensado una década menemista sin una dictadura en el medio. A eso voy, sí. Entonces, esa es una construcción, el no te metas, el temor a militar. Hoy los chicos todavía, en algún caso, tienen temor a militar. Tienen temor a avanzar, inclusive sobre cuestiones prácticas, concretas y, digamos, económicas, chicas, ¿no? No digo de avanzar sobre lo político, que es lo que pretendemos. Pero bueno, evidentemente el genocidio existió, las consecuencias del genocidio siguen, aquello de el no te metas o el decir que por algo habrá sido, todavía en una gran parte de la sociedad se hace carne. De cualquier manera, creo que ha habido avances también, también ha habido avances, hay mucho interés de muchos medios que antes no lo tenían, hay mucho interés, evidentemente, lo que demuestra que, por otro lado, los lectores, oyentes o telespectadores, digamos, de esos medios tienen interés en el tema. Claro. Y hay, por otro lado, gente joven que se nos acerca, nos pregunta, quiere participar. El ejemplo nuestro, los abogados, las abogadas y el abogado que nos representó en este juicio, en la querella de justicia, ya son chicas re jóvenes, son fue su primer juicio bueno, eso es parte de esta nueva generación que viene y que, como yo les digo siempre a las compañeras jóvenes, nos tienen que empujar, ¿no? Es decir, nosotros queremos que nos superen. Nosotros no logramos el triunfo. Nosotros queremos que ellos logren el triunfo. Está buena esta síntesis que haces de que si no hubiese existido este genocidio, en los 90 hubiesen sido otros, sin dudas. Y me haces acordar, nosotros en allá por el 2007, yo militaba en el MUESE, le hicimos un homenaje a Chicho Mariani, le invitamos a Marco Terucci, sí, sobrino de Diana. Sí. Y lo que plantea es decir, nosotros queremos justicia, ¿verdad? Pero no podemos dejar de pensar que justicia hubiese sido que todos esos jóvenes, todos esos militantes populares hubiesen podido llevar adelante su proyecto político. Exacto. Porque, digamos, a la larga me parece que está bueno reivindicar eso. Es el debate con el gobierno. Si son ellos los que representan, si digamos, si Milani o el nombramiento de Milani representa a los desaparecidos, si los 6.000 compañeros que están criminalizados representan los ideales del 70, si la falta de vivienda, lo de que pasó en el barrio Papa Francisco, sí, si digamos lo de Darío y Maxi, si, bueno, Darío y Maxi es... Bueno, y justo antes que Gómez estaba, hablamos con Darío, que es el presidente de la FULP, y nos contaba de un homenaje que hicieron hace poco al rector de la Universidad de los 70 y el Semilla Ramírez y demás. Y lo que él plantea es decir, está bien el homenaje, digamos, no, uno no puede estar en contra, pero a veces son homenajes que acotan una visión, ¿no? Y capaz que ubican a militantes populares en posición de víctimas, que sin duda lo fueron, pero también fueron militantes populares, revolucionarios y demás. Y eso es un debate que está bueno darlo. Claro, pero como yo digo, lo que nos niegan, o lo que nos pretenden negar, digamos, tuvimos mucha diferencia. Yo creo que esto es una cuestión para analizar y para charlar, hacer hasta mesa de debate. Yo creo personalmente, esto es una opinión mía, que nosotros lamentablemente no elegimos el enemigo. No teníamos todos el mismo enemigo. Unos creían que el enemigo eran los yanquis, otros creían que eran los rusos, otros creían que era el gobierno de Isabel. No elegimos el mismo enemigo. El enemigo nos eligió a nosotros, que nos puso a todos en el mismo lugar. No eran distintas las picanas a los compañeros del ERP que a los compañeros montoneros. No eran distintas las balas que mataban a uno o a otro. Entonces digo, de esto debemos aprender también nosotros. Nosotros no elegimos el cosa. Pero lo que estoy segurísimo, y más allá de estas diferencias, es que ninguna de las organizaciones y ninguno de los compañeros que militó en esa época luchaba por un mejor capitalismo o por un capitalismo donde las industriales se la ganen con la pala, como dijo la presidenta. No luchaban por nada de eso. Sin duda. Entonces digo, esto es lo que nos quieren robar y nos quieren, como ellos mismos lo dicen, quieren resignificar la memoria. ¿Qué es resignificar? Nosotros no tenemos nada que resignificar. Nosotros lo que tenemos que perpetuar la memoria, pero llevando al triunfo las banderas de los compañeros. Y no diciendo que los representamos mientras matamos a los COM, mientras sostenemos a genocidas en el gobierno, mientras no metemos preso a los asesinos y a los culpables políticos del asesinato de Darío y Maxi, mientras hacemos la mentira esta de Luciano Arruga. Y Carlos, lo de Milani, ¿tuvo algún efecto en los organismos de derechos humanos que están más cercanos al gobierno? Incluso al Partido Comunista, que digamos, apoya y es parte del espacio amplio del Frente para la Victoria, y si no me equivoco, Milani tuvo responsabilidades en desaparición de militantes comunistas. Exacto, sí, bueno, pero No, eso no, yo no, no. Lamentablemente te lo tendrían que responder ellos y no lo van a responder porque se hacen los sordos. Carlos, nos vamos quedando sin tiempo. Sí, perdón, te quería preguntar, también sobre tu historia, sobre tu militancia en los 70. Porque yo insisto con esto de también rescatar la historia de los militantes populares, los militantes revolucionarios, no solo en tanto víctimas, sino también como militantes, como parte de un proyecto político. Milité desde muy chico, vengo de familia, mi padre era miembro del Partido Comunista, y yo muy chico estuve en el Partido Comunista, luego rompo con el Partido Comunista y nos vamos al Partido Comunista Revolucionario. ¿Ah, sos cofundador, digamos? Sí, no soy, guarda, yo no me la doy. Porque ahora muchos somos todo comandante Guevara, ¿viste? Pero, claro. Nah, yo era un tipo de base, que no, sí, participé de las discusiones de ruptura, participé, pero no era ni un dirigente destacado, ni mucho menos. Militaba en secundarios en esa época. En esa, con esa militancia, es que caigo, me secuestran en el año 77 y me llevan a Brigada de Investigaciones La Plata. Y allí permanezco, soy uno de los pocos casos, pero bueno, no se las quiero hacer larga. Vamos a charlar otra vez seguramente. ¿Y siempre acá en La Plata militaste? Siempre en La Plata. En algún momento me fui 2 años, estuve viviendo en Formosa, pero a mí me costó mucho volver a militar, honestamente. El miedo mío y el miedo de la familia es respetable. Y yo recién en el año 81, 82 puedo volver a integrarme un poco y ya integrándome a los movimientos de derechos humanos. En primer momento fundamos acá en La Plata el Movimiento Judío por los Derechos Humanos de La Plata, aquel que es de Hermann Schiller. Después estuvimos colaborando en el Grupo de Apoyo a Madres, después yo fui fundador de la Unión por los Derechos Humanos, después me separo de la Unión por los Derechos Humanos y me integro a la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Carlos, para ir finalizando, no quería dejar de preguntarte sobre este papelito que quería presentar Echecolás. Ustedes van a hacer, como bien dijiste vos, una presentación. Sí. ¿Y qué es lo que esperan? También el juez Rosanqui y los demás jueces de ahí de la causa, ¿tienen preparado algo? Ellos debieran presentarlo de oficio, al igual que la Fiscalía. Nosotros hoy a la mañana, como querella justicia ya, presentamos 2 escritos. Uno pidiendo la investigación de estas amenazas en el juzgado federal de turno, en turno que no sé cuál era el que tocaba hoy, y otro presentándolo en la causa de que trata la desaparición de López, que está en el juzgado 1, pero que ahora circunstancialmente está en la unidad fiscal, así que lo presentamos en la unidad fiscal. Pero sí hemos hecho esta presentación y estamos elaborando, que mañana salga, muy posiblemente salga y se lo vamos a alcanzar, un comunicado de prensa desde Justicia ya, denunciando todas estas maniobras. Bueno, Carlos, te agradecemos y te volveremos a invitar para otro momento. Cuando quieran, el agradecido soy yo y me han hecho sentir muy a gusto, gracias. Bueno, gracias a vos. Ahora vamos a escuchar un tema de Charlie García, No soy un extraño. Sin querer mirar. despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Interesante el programa del día de hoy, bastante cargadito por suerte. ¿Tenés saludos para mandar? Sí, le mando un saludo a Victoria y a su hermana que nos están escuchando y nos escuchan bastante seguido en el programa, así que les mando un beso y un saludo. Yo también a María, Cecilia y a Silvia que nos están escuchando siempre ahí, fiel al otro lado de la radio. La verdad, interesante el programa del día de hoy, como veníamos diciendo, interesante lo del juicio de la cacha, porque es una situación que la verdad ha salido bastante en los medios. Digamos que se ha dado esta situación bastante extraña, lo que es el papelito este que Chocolás los tenía escondido, sí, lamentable, debajo de la pierna, que esperemos se investigue, se lo llame de nuevo a declaración, porque la verdad, como decía bien Carlos, supuestamente es uno de los actores intelectuales y habría que, bueno, hacerle una investigación más profunda a toda esta situación. Yo me quedé con ganas de seguir charlando con Carlos con este tema que me obsesiona un poco a mí, que es con conocer las historias de militancia de cada uno de los ex detenidos, ex desaparecidos, ex militantes, porque me parece que a veces queda un poco rezagado. Y me gustaría hacer algún especial o algún programa para retomar las historias de militancia en la ciudad de La Plata, que fueron muchas, y La Plata fue muy importante en la historia argentina y en ese periodo en particular. Lo podemos ir armando. También recordemos a la audiencia que el 19 de noviembre se viene un nuevo aniversario de aquí de la ciudad de La Plata. No me acuerdo bien cuántos años ya llevamos, creo que los 136 o 137 aproximadamente. Y vamos a hacer también algún especial. Tenemos un historiador amigo que capaz va a venir a hablar algunos temas sobre la fundación de la ciudad, sobre lo que es hoy la ciudad, lo que fue pensado Benoit, ¿no? Ha cambiado demasiado. Hemos tenido un nuevo código de ordenamiento urbano que la verdad ha destruido la ciudad. No sé si han podido pasar por lo que es Diagonal 80 y 47, que ya se asentó la nueva firma mexicana Copel. Ah, no pasé. ¿No? Vi cuando estaban destruyendo y me acuerdo que Defendamos la Plata lo denunció. Sí, han dejado solo la fachada de un edificio, la verdad, impresionante, que decían que estaba se estaba por caer y la verdad mucho no se pudo saber. Desde la asociación Defendamos la Plata decían que no. Y eso salió una nota muy particular en el diario El Día, hablando sobre los edificios patrimoniales. Eso lo podemos ir desmenuzando, si querés, un poco sí, lo voy a traer más adelante, diario. Porque la verdad la nota daba mucha... Omite. Mucha vergüenza, omitía muchas casas que están como patrimonio, diciendo que la gran mayoría se puede dejar la cáscara, que lo de adentro no sirve. Así que imagínate lo que queda de aquí a futuro. Uno piensa la ciudad, todo lo que es el derecho a la ciudad, pensarlo a futuro, una ciudad, como veníamos hablando ya hace mucho tiempo, ¿no? Una ciudad donde tenga los servicios de algún modo, que tenga bien toda la población. Siempre se olvidan de la periferia, que todavía tiene el problema con las redes de cloacas, el agua, pero bueno, planificar la ciudad, que después nos quedó también todo el tema del consejo, que lo vamos a ir nos quedó la pasada por el consejo. La pasada por el consejo, que al parecer desde el oficialismo van a tratar la nueva ley de tierras. Me estás tirando un tema, pero se me termina el programa. Sí, la verdad queda mucho para hablar sobre el consejo, no tanto sobre lo que hace, sino sobre lo que no hace. Pero bueno, lo podemos retomar el lunes que viene. Así que quédate ahora en el aire de Radionauta, que se viene 17 escalones. El próximo lunes vamos a tener a la banda Giranú, un poco de música popular latinoamericana, un ensamble bastante interesante. Por mi parte, José Berchesi, Leandro. Me despido y los convoco a todos a que le vayan a tirar el miércoles cosas ya a José, a su recibida en la Facultad de Periodismo. Próximo, a la mañana. El próximo, viernes espero el próximo lunes espero llegar a la radio y que me digan licenciado. Desde ya. Hasta luego, audiencia, nos estamos viendo.